so many different songs. Y aquí estamos, amigos, en directo, en Vidas en Red, en una emisión en directo con unos cuantos buenos amigos que nos han mandado sus mensajes para acompañarnos en este día de hoy. Vamos a escucharlos nuevamente, porque siempre es agradable escuchar otras voces. Y os lo he dicho en el reciente pasado, esta emisora pretende ser una emisora donde podáis tener mucha participación. Y así dice el primer amigo que nos manda un audio mensaje. Buenas tardes a todos, aquí Juan Hurtado, cuidando a mi sobrina y viendo Blippi en la tele. Qué mejor manera de pasar el tiempo escuchando un audio de nuestro oh amado tirano. Buenas. Y aquí tenemos un audio del señor Manuel, otro incondicional y que está apoyando pues a tope esta emisora de Radio Line. Buenas tardes, Conversor. Pues yo nada, yo aquí teletrabajando con Vidas en Red de fondo, y este año, ya que tienes emisora, a ver si te animas y nos retransmites las campanadas de fin de año. Venga, un saludo. Y le decía al amigo Manu Wire que el que pide, recibe. Y mira tú por dónde, este fin de año lo voy a pasar solo. Bueno, no lo voy a pasar solo, lo voy a pasar con todos vosotros. Además, no seré yo el único que pase el fin de año en grata compañía conmigo mismo. Yo sé que hay gente que eso de pasar un fin de año solo les parece algo como descorazonador, ¿no? Para mí no lo es. Para mí no lo es. Y no lo es por una sencilla razón. Estoy muy a gusto conmigo mismo y disfruto mucho de la tranquilidad. A veces cuando uno está de fin de año y ya tienes unos cuantos años como un servidor y oyes de gente, no, ahora pues acabo las campanadas, he terminado de cenar y voy a salir. Buah, me da una pereza, pero me da una pereza horrorosa. Y yo a lo mejor pues estoy con mi pijamita tan tranquilo y disfrutando de las bondades de la vida hogareña. Pues eso me parece maravilloso. Así que este fin de año, si todo va según lo previsto, ya que mi esposa trabaja en fin de año, de hecho, tiene estas profesiones que no se libran de trabajar en esos momentos, pues habrá campanadas en la radio de Vidas en Red. Y disfrutando mucho de estas emisiones en directo que están siendo bastante, bastante apoyadas por todos vosotros. Esta mañana he estado en pruebas, así que si alguno ha estado escuchando la emisora, pues se habrá dado cuenta de que ha habido algunos silencios de radio. Ya sabéis lo que dicen de los silencios de radio, que son eternos. Los silencios de radio son eternos, y es así. No, por alguna razón relacionada con las librerías C++ de Microsoft, pues no pude instalar la última versión de un programa de DJ que se llama Mix, M-I-X-X-X. Por cierto, desde este programa no solo se puede enviar música, sino que además puedes conectarlo directamente, ¿no? Y he estado probándolo, aunque no pude instalarlo. La última versión, desde la página de Mix, permitían conectarte al servidor y buscar versiones anteriores. Y me he descargado una versión anterior, que sí me funcionaba. Pero, por alguna razón, creo que no funciona bien. Es posible que no lo sepa manejar bien, pero tampoco es tan difícil. Me interesa la aplicación porque puedes tener dos pistas de música. Pero había momentos donde yo ponía una segunda pista y no sonaba, no se reproducía. Si reiniciaba la aplicación, sí, podía tener dos pistas de música. Y eso no mola, no mola. Así que he vuelto a VLC y tengo tres aplicaciones para la emisión. Tengo BAT, B-U-T-T, que se llama Broadcasting Yourself, no sé qué, no sé cuánto. Voice Meter Banana, la aplicación que le recomendó el señor Mayón. Y VLC. Y por cierto, de esas tres aplicaciones, dos son aplicaciones libres. Y dice Juan, dice, con lo callejero que he sido, a cada año que pasa me vuelvo más casero. Y este año, lógicamente, mucho más casero aún. Y dice, dice Manu, dice, es tal la confianza de Converso en la efectividad de su tiranía que se atreve a emitir los mensajes sin revisarlos antes. Sabe que nadie se va a atrever a moverse del tiesto. Y dice Juan, pues yo voy a grabar un audio pidiendo elecciones democráticas. Oye, que me parece muy bien, me parece muy bien. Esto de enviar audios a ciegas me parece una fantástica idea. Así que os animo a que mandéis lo que queráis, lo que queráis mandar. Yo asumiré las consecuencias, pero esto es lo bueno de la radio, que aquí realmente es que no hay censura, es imposible que haya censura. Y ponemos un poquito de música de Bob Marley, que siempre es muy socorrido para estas pausas, donde aprovecho para tomar algo de agua para reposar la voz y también daros descanso a vosotros. No sé si algunos estáis escuchando la radio, ya que este segmento lo estoy grabando para publicarlo en Vidas en Red. Esta mañana hacía una reflexión en el directo a raíz de publicar muchos audios, ¿no? Y he encontrado dos tipos de opiniones, ¿no? Dos opiniones quizá extremas. Una es la del oyente normal que dice, a ver, Converso, yo soy incapaz de seguir a Converso. El hecho de que publique un audio diario pues hace que se me acumulen los audios y al final pierdo un poco el hilo. Que la verdad es que luego tampoco pierdes tanto el hilo. Claro, si encima publica más de un audio al día y encima tiene una emisora online donde emite en directo, pues eso ya complica un poco las cosas. Si nos vamos al otro extremo, pues encontraremos al oyente que dice, encantado, tú graba lo que quieras, que yo lo voy a escuchar todo. La verdad es que estos oyentes no son la mayoría, pero con el paso de los años, y Vidas en Red lleva ya unos cuantos añitos, pues sí me he encontrado a oyentes y me he encontrado a las sufridas familias de esos oyentes que me dicen, estoy harto de ti, Converso, estoy harto de ti. Y mi reflexión sobre ese tema. Pues lo cierto es que disfruto tanto creando contenidos, disfruto tanto que si intento limitarme por aquello de, uy, a ver si grabo muchos contenidos y pierdo oyentes, a ver si grabo muchos contenidos y bueno, una decisión como la de tener una radio online, personalmente yo creo que es casi contraproducente para mí. Porque es verdad que recibo ingresos por Spreaker. Es decir, ahora mismo mi principal fuente de ingresos de los contenidos que yo hago, y quiero ser bastante claro con vosotros, por un lado es Spreaker, por eso os animo a instalar la aplicación de Spreaker, que tampoco ocupa tanto, y que está muy bien porque tengo directos en Spreaker, y por otro lado es Amazon, los enlaces patrocinados de Amazon que pongo en las notas de cada episodio y en www.vidasenred.com. Pero claro, si yo tengo una radio donde emito en directo y tenemos a, por ejemplo, al señor Manuel y el señor Juan que me están escuchando en directo, si este directo yo lo pongo en Spreaker, lo normal es que no se vuelvan a escuchar ese directo en Spreaker porque ya escucharon el directo fresco, el real. También es cierto que si hago directos en esta radio, no voy a hacer directos en Spreaker, con lo cual menos contenidos en Spreaker, menos publicidad, menos ingreso. Pero ¿sabéis qué os digo? Que no me importa. No me importa. Si puedo, y mientras Dios me dé salud, si puedo crear contenidos y si puedo ser prolífico, los crearé. Hace años yo grabé un podcast haciendo llamamiento a crear contenidos y a inundar Internet de contenidos. Y yo creo que Internet se está llenando de contenidos, pero muchos contenidos que hay ya son de muy baja calidad. Por ejemplo, las reviews, las páginas de tecnología, ya prácticamente se han profesionalizado todas. Los blogs, bueno, han prácticamente desaparecido los blogs. Vamos a poner un dedo en la llaga, señor Milsim Rupert, wifibilidad. Pues un blog que está agonizando, está ya como los elefantes que van a fenecer. El señor Juan Hurtado nos manda una prueba de que ha instalado Spreaker para escuchar al líder de la isla. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Juan. Pues obviamente no me conviene tener una isla, una emisora de radio online. No tengo publicidad, es decir, aquí está totalmente libre de publicidad. Pero si puedo crear una comunidad, si puedo llegar a oyentes que aterricen de casualidad, y una de las cosas que tengo que hacer, que por cierto es una cosa que todavía pues no he probado, es que tendría que dar de alta mi radio en los directorios públicos de radios online. ¿Cómo se hace eso? No pasa nada, ya me enteraré. Esto es Internet. Y habrá campanadas, sí, habrá campanadas de Vidas en Red, así que amigos, ir reservando, ir preparándoos para acompañar. Y os recuerdo que podéis enviar un mensaje de audio a vidasenred@gmail.com. vidasenred@gmail.com. Si tenéis Telegram, pues me podéis, y sois isleños, podéis mandarlo a Telegram. Y si no, pues puedo abrir Skype, por si alguien quiere participar por Skype. Vamos a hacerlo. Os dejo con Bob. Está operativo. No sé cuántos de vosotros utilizáis todavía Skype, pero si alguno quiere hacer una llamada por Skype, puedo hacerlo, ¿eh? Estamos en directo. Quien sea, puedes hacer spam de tu podcast, de tu página web, de tu tienda de neumáticos recauchutados, lo que quieras. Así que envía un mensaje a Telegram, a la isla, o al correo vidasenred@gmail.com o a Skype. Y mi cuenta de Skype es vidasenred@gmail.com. Y aunque estoy bastante despegado de lo que son las noticias y del día a día de la actualidad política, de verdad que necesitaba un descanso, porque alguno piensa, dice, converso muy pesado con la política, es cierto, pero es que también lo vivo intensamente. Es decir, estos sinsabores me pasan una factura emocional que quieras que no, pues te llevas tu porción de bilis, para fagocitar tu organismo. Y eso no es del todo muy saludable. No es del todo saludable. Así que, bueno, una noticia buena. Enrique Pérez, vía Shataka. Las baterías de coches eléctricos han pasado de 1.100 a $137 kilovatio en 10 años. Más cerca de ser más rentables que los de combustión. Algunos redactores, de verdad, saben escribir. Perdonad que sea tan Margaret Thatcher con esto, pero es que llega a ser un pelín molesto. El precio de las baterías de ion litio ha caído por primera vez por debajo de los $100 por kilovatio hora, cifra que en la industria automovilística se considera como el punto crítico donde los coches eléctricos saldrán más rentables que los de combustión. Así lo explica el prestigioso informe anual realizado por Bloomberg NEF. El hito de los $100 por kilovatio hora ha sido alcanzado este año en el coste de las baterías para autobuses eléctricos en China. Un caso muy específico, pero que logra alcanzar uno de los objetivos que la industria se había marcado desde hace años. El informe explica que durante la última década el coste de las baterías ha descendido en casi un 90% hasta el nivel que tenemos este año. Y dentro de lo que es la exploración espacial, me parece fascinante lo que está ocurriendo. Y por desgracia, en las noticias no llegan tantas noticias sobre exploración espacial. A lo mejor Elon Musk, pero yo creo que hoy en día, si seguís la cuenta de Starlink, de SpaceX, de SpaceX, usamos con corrección el lenguaje, pues prácticamente hay noticias cada semana. Elon Musk está mandando satélites, está creando en serie nuevos cohetes. Los chinos acaban de traer muestras de la Luna y ahora los japoneses han traído una muestra de gas del espacio profundo. Y si esto no es un hito, yo no sé qué lo es. Y tenemos un audio que seguramente sea un audio comprometedor. El señor Hardware Adictos nos manda un audio por Telegram y nos dice: ponlo por la radio, que haya testigos y que la masa te obligue a montar el proyecto RAS en la Raspberry. Y dice así: Converso, que montes la radio en un Linux, hombre, que tiene la Raspberry Pi muerta de asco en un cajón, sácala de ahí, quítale las telarañas, móntate ahí la radio, que los Windows no son para eso, que los Windows no sirven para hacer de servidores. Bromas aparte, felicidades por el proyecto, ya sabes que lo sigo muy de cerca, y nada, que tengas unas felices fiestas, y un saludo a ti y a todos tus oyentes. Pues muchísimas gracias, señor Hardware Adictos. Un tipo que no solo pilota bastante, sino que además se empeñó en ayudarme, y yo estaba muy receptivo en la época del confinamiento estricto con el tema de la Raspberry Pi, que sabéis que me dio ahí por montarlo a tope, pero al final es que el tiempo se me echó encima y se me complicó todo. Pues, hombre, es una opción. Pero te digo una cosa, lo único que me preocupa es la estabilidad, y también me preocupa otra cosa. Ya no solo es tener la radio en la Raspberry Pi, es que yo ahora mismo lo que tengo montado es una playlist de podcast, de música, que se está reproduciendo continuamente. Pero luego, de vez en cuando, como tengo la mesa de mezclas virtual y tengo el micro ya conectado al PC, pues directamente entro, bajo el hilo, bajo la entrada de la música y subo la del micro. Entonces, joder, seguro que se puede hacer eso y mucho más. Pero yo tendría que ponerme las pilas. Pero bueno, acepto el reto y gracias por tu audio. El amigo Manuar dice, las etapas prolíficas las hay que aprovecharlas. Dice, ya vendrán vacas flacas. Y dice Juan Hurtado, mi Ford Kuga me tiene que durar algún año más, pero tengo claro que el próximo coche va a ser eléctrico. Y eso que trabajo en una petroquímica. Y dice Rafa, perdonad, pero soy muy torpe. ¿Cómo añado la radio presidencial en la app de Radio Player? Mirad, amigos, si queréis meteros en vidasenred.com, pero tenéis que poner las tres W. Te lo digo a ti, Rafa. www.vidasenred.com. Ahí encontraráis, primero, el reproductor incrustado, número uno. Segundo, un enlace para descargar Radio Player. Y tercero, que no sé si está, lo voy a ver ahora mismo. Tienes que meter una URL, tienes que meter un enlace. Y ese enlace lo voy a poner ahora. Así que si me esperas, Rafa, unos minutillos nada más, te pongo el enlace completo para que puedas escuchar la emisión sin ningún problema. Ok, compañero, y gracias por tu apoyo. En caster.fm tengo la relación de oyentes. Ahora mismo hay 5 oyentes, 2 están escuchando por Android, 1 está escuchando por VLC, otro está escuchando desde un Mac OS y otro está desde Windows, seguramente un Windows 10. ¡Toma ya! ¡Qué variedad, eh! Pues saludos a los 2 Androids, al maquero y al señor con Windows 10. Bienvenidos todos. Os recuerdo que podéis mandar mensajes en Telegram, en Vidas en Red, y también por Skype a vidasenred@gmail.com. Voy a poner este enlace para el amigo Rafael y en un segundo, menos de un segundo, quizá 2 segundos, estoy con vosotros. Pues ya tenéis en vidasenred.com, en www.vidasenred.com, tenéis el enlace, que es el que tenéis que copiar en la radio. Empieza por http://shinecaster.fm y le sigue pues una serie de una URL más o menos larga que podéis utilizar para añadir a vuestra radio y poder escucharme desde vuestra aplicación favorita. Yo la verdad es que esa aplicación la he probado, estoy encantado y sobre todo me gusta que es una aplicación libre. Tenéis toda la información ahí. Yeah. Juan pregunta por Telegram si es esa aplicación. Mira, la aplicación la tienes en vidasenred.com, www.vidasenred.com. Y Hardware Addictor levanta la mano y dice, qué grande. Dice, el del VLC soy yo. Cosa que debería pasar y que no lo habéis pedido todavía, pero suelo hacerlo, es el especial fin de año. Sabéis que desde hace ya unos cuantos años, pues este humilde, este pobre podcaster, pues suele compartir con vosotros un especial que repasa un poco los eventos del año, ¿no? Creo que nos referimos a este año como un año un poco fatídico y no deberíamos de quejarnos, porque si hay algo que he aprendido en la vida es que siempre hay una situación peor, ¿no? Dice, mira, este es el enlace que os he leído, dice, la Epic Games Store arranca sus regalos navideños. Cities Skylines es el primer juego que puedes descargar gratis, y en Hipertextual te explican cómo descargarlo gratis. La verdad es que yo, este es de los juegos que si tuviera tiempo, si no fuera un creador de contenido, me gustaría jugar y echar mis partidillas. Pero lo cierto es que hay que echar ratos. Y casi que prefiero ver un gameplay. Es decir, incluso disfruto de un gameplay antes que de pasar un tiempo. Y mira que, por ejemplo, estoy con Animal Crossing, que me está encantando Animal Crossing, pero aún así, todavía lo llevo muy atrasado, muy atrasado. Todavía se ha mudado un vecino de los tres vecinos y ahora van a reformar el supermercado por segunda vez. O sea que estoy todavía bastante pez. Recibimos una primera visita de Colombia. ¡Viva Colombia! Colombia ha llegado. Bueno, amigo, hermano de Colombia, por favor, déjanos un mensaje en Telegram, un audio mensaje al correo vidasenred@gmail.com, o mejor todavía, llámame por Skype a vidasenred@gmail.com. Y Alberto Simón, que es otro de los veteranos, dice, te escucho con smartphone, con enlace de escritorio con Chrome y reproduciendo con el altavoz Bluetooth en el taller. Alberto, y si te escuchan o te sufren tus compañeros, gracias por escucharme. Esos compañeros, cuídalos, y un jamón por Navidad no vendría mal porque son pacientes. Algún isleño dice que en el enlace de Vidas en Red no aparece lo de Android. Sí que aparece. ¡Ostras! ¡Que no he puesto el enlace! Escuchad. Ahora mismo lo arreglo. De todas formas, te lo han compartido en el canal. Así que voy a poner el enlace, que no lo tenía. Y ya con eso estaría todo listo. Vidasenred.com para toda la información. Brother, man, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya tenéis en www.vidasenred.com tenéis el enlace para descargar esta fantástica aplicación, que yo ya os lo comenté al principio, me echaba un poco para atrás, porque tú ves Internet Radio Player, programador o empresa, Vladimir, y dices tu madre mía, los hackers rusos ahí metiéndose. Y no, no, no, la aplicación, código libre, con la licencia del MIT, del MIT, y el código fuente disponible en GitHub. Se llama Internet Radio Player y el creador es Vladimir Mi, Vladimir M.I. Y si tenéis problemas a la hora de usar el archivo PLS, que debería de funcionaros con VLC, si no, utilizad el enlace que aparece en vidasenred.com, que comienza por Shinecaster, y lo copiáis y lo pegáis en la aplicación de Radio Player. Y este año, si se puede decir que ha sido un año, ha sido el año de la consolidación de los drones. Nos dirigimos, como dice el señor Juan Luis Chulilla, al que tengo que preguntarle y hablar de este tema, porque no hace mucho en un podcast en el que lo entrevistaron a él, en el de Alpurnia lo entrevistaron a él, y él hizo una serie de afirmaciones sobre el nuevo tipo de guerra al que nos enfrentamos, que es una guerra completamente robotizada. Y Matías Zavia escribe un artículo en Gizmodo que dice así: una inteligencia artificial controló por primera vez un avión militar en los Estados Unidos. El martes 15 de diciembre, el ejército de los Estados Unidos voló por primera vez un avión espía U-2 con una inteligencia artificial como copiloto. Según Will Roper, subsecretario de Adquisiciones de Tecnología y Logística de la Fuerza Aérea, el vuelo fue un pequeño paso para la inteligencia artificial tras un millón de simulaciones. Ocurrió en California, el Lockheed U-2, que realizó miles de misiones de reconocimiento sobre territorio soviético durante la Guerra Fría, fue el avión elegido para experimentar con el programa R2-Me por el droide R2-D2 de Star Wars, basado en el conjunto de algoritmos de inteligencia artificial para juegos Mi-0. Durante la prueba, R2-Me se convirtió en el comandante de una misión de reconocimiento en un ataque con misiles simulado sobre la base de la Fuerza Aérea de Beale. Cuando estuvo al mando, la inteligencia artificial decidió dedicar el radar del U-2 a la búsqueda de lanzamisiles enemigos en lugar de la caza de otros aviones para su autoprotección. La Fuerza Aérea quiere tomar este tipo de decisiones mediante inteligencia artificial para mejorar sus opciones en batalla. Pero R2-Me no tiene control total ni puede anular las entradas de un piloto humano. Qué apropiado tema para la noticia que acabamos de leer. Y este año ha sido el año de la guerra contra Huawei, la guerra que casi mata al señor Miguel Ángel Cabrera. Guerra contra Huawei, madre mía, qué enconada. Esta guerra contra Huawei ha tenido, pues sí, ha tenido algunas víctimas, y una de las víctimas pues ha sido sus fantásticos teléfonos móviles. Y el anuncio de Harmony OS en vez de Android. Y esta vez ha sido el Huawei P50, que llegará con Harmony OS en vez de Android, según la prensa china. El Huawei P50, programado para principios del 2021, será el primer teléfono con Harmony OS instalado de fábrica, según un reportaje de la web china Sina. Dicen que el cambio no afectará demasiado a los usuarios, ya que el teléfono aún podrá instalar aplicaciones de Android desde fuera de la Play Store, como ocurre con los últimos teléfonos de Huawei, que aunque no tienen los servicios de Google, sí pueden instalar APKs. Pero será necesario instalar la versión Harmony OS de las aplicaciones desde la App Gallery para disfrutar de las ventajas del sistema operativo distribuido. Harmony OS 2.0 y la interfaz EMUI basada en Android comparten aspecto y parte de su código, pero Harmony OS es un sistema operativo distribuido, basado en un microkernel y una arquitectura modular que permite desplegar una misma aplicación en muchos dispositivos de diferentes características. Hardware Adictos dice que nos escucha desde el iPad y nos manda una captura de pantalla que hace que mi radio se vea feísima desde su reproductor de radio, pero me confirma que el enlace de Shinecast.casterfm funciona. Y también lo hace Rafael, el señor Rafa, que ya dice que es correcto. De momento los escucho vía web y es un acierto ir emitiendo los episodios de podcast. Juan Hurtado también dice que nos escucha vía web. Y si tú quieres mandarme un mensaje, hazlo desde Telegram o desde Skype, vidasenred@gmail.com, vidasenred@gmail.com, donde, creo que la aplicación de Skype permite mandar mensajes de audio. ¡Hazlo! ¡No lo dudes! ¡Escríbeme! Escríbeme o mándame un audio. Si eres amigo mío y me escuchas por WhatsApp, también puedes hacerlo. Notición de la semana. Sony retira Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store y ofrece reembolsos a los jugadores. Parece que los fallos llegaron a un nivel indecente. La NASA aprueba el nuevo cohete de Blue Origin, aunque todavía no ha volado. Y el juego Cyberpunk 2077 es seguramente la noticia de la que todo el mundo está hablando. Por lo visto, hay tantos vibradores tirados por el suelo en algunas escenas que la empresa CD Projekt ha decidido reducir el número de tantos vibradores. Dicen que no es normal que haya tantos estimuladores de ese tipo. Muy bien, pues vamos a dar por finalizada esta misión. Gracias, amigos, por acompañarme. Es para mí un placer poder estar haciendo radio online para todos vosotros. Un saludo a todos los escuchas que me escucháis, a Hardware Adictos, que nos escucha vía VLC, pero también a casi todos, que todos los demás nos escucháis vía Android y alguien que me escucha desde un Mac. A todos vosotros, gracias y feliz tarde. No, pero no os vayáis, porque la emisión sigue y seguimos poniendo viejos podcasts que seguro que os van a encantar y muchos, muchos estoy seguro que los recordaréis. ¡Hasta pronto!